El pueblo está rodeado de chopos que se ríen, cantan y son palacios de pájaros, y de sus sauces y zarzales que en el verano dan frutos dulces y peligrosos de coger. Al aproximarse hay gran olor de hinojos y apio silvestre que vive en las acequias besando al agua. En verano, el olor es de paja que en las noches, con la luna, las estrellas y los rosales en flor, forma una esencia divina que hace pensar en el espíritu que la formó. Mi infancia es aprender letras y música con mi madre, ser un niño rico en el pueblo, un mandón. Hoy de niño campesino me he convertido en señorito de ciudad. Los niños de mi escuela son hoy trabajadores del campo y cuando me ven, casi no se atreven a tocarme con sus manazas sucias y de piedra por el trabajo. ¿Por qué no corréis a estrechar mi mano con fuerza? ¿Creéis que la ciudad me ha cambiado? No. Vuestras manos son más sanas que las mías. Vuestros corazones son más maduros que el mío. Vuestras almas de sufrimiento y de trabajo son más altas que mi alma. Yo soy el que debiera estar cohibido ante vuestra grandeza y humildad. Estrechad mi mano pecadora para que se santifique entre las huestes de trabajo vacas. Eso sabe.